Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el análisis de la edición 120 y por esta ocasión no voy a hacer observaciones sobre el trabajo que se realizó, que por cierto ha ido mejorando bastante. Me gusta mucho cómo han ido evolucionando poco a poco cada sección, pero en esta ocasión la atención va a estar dirigida a otra cosa. Por ahí en algún momento alguien sugería que los temas de cumplimiento o incumplimiento en el trabajo, en fin, se manejara de manera privada, ¿no? Les digo a todos que eso no lo voy a hacer, no es mi manera de trabajar en equipo. Somos un equipo, así que todos nos enteramos de todo lo que pasa. Hagan de cuenta que estamos en un salón analizando lo que sucedió y bueno, de esa manera todo el mundo se entera de todo. Así que no voy a hablar nunca en privado de las cosas que se hicieron o que no se hacen en una publicación, ¿no? Bueno, para poder hablar o para poder entender un poco el tema del cual quiero hablar esta vez, me gustaría hacer una breve, pero muy breve historia de lo que fue la reapertura de The Sun México. Esta revista, como todos ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento ahora, estuvo fuera del aire durante mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho. Por ahí surge una iniciativa por parte de Jos y un grupo de usuarios españoles que se dan a la tarea de convocar a la comunidad mexicana para atraer a todos los reporteros o a toda la gente que está interesada en participar. A esa convocatoria acudió muy poca gente, no fue mucha. Y bueno, muchos de los que fueron convocados abandonaron enseguida, otros siguieron, como Pepe, que es uno de los que empezó desde hace mucho, como Footmex, por ejemplo, empezaron casi al inicio. Y ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Primero adoptamos los diseños que nos pasaron las gentes de España y después fuimos formando los nuestros propios, ¿no? Es una revista que ha ido poco a poco modificándose, que todavía no está terminada, no hay posibilidad de decir, este es el producto final, todavía hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por corregir, en fin. A mí me correspondió ser el responsable de esta revista porque tuve la oportunidad de participar de la convocatoria en el diseño de la portada y por el trabajo posterior a esta elección del diseño, ¿no? Así que el lugar me lo gané como se lo ha ganado cualquiera de ustedes, no me lo dio nadie. Hago esta aclaración porque mucha gente se sobó el lomo para que esta publicación pudiera volver a salir y para que se siga manteniendo hasta el momento, aunque haya sido interrumpida por un corto tiempo o largo tiempo, si ustedes quieren, pueden verlo de cualquier manera. Sin embargo, la gente se sigue sobando el lomo y no me parece honesto, me parece cobarde y de una falta de respeto enorme que la gente que está lejos, que no está al tanto de las cosas que suceden en The Sun México, hable del trabajo de ustedes de manera despectiva, de manera descalificatoria, desacreditando lo que se hace o no se hace. Finalmente pienso, ¿no? Si una revista no me gusta, pues que no la lean. No es mi interés que la lea toda la comunidad mexicana y espero que no sea el de ustedes, porque si no van a terminar frustrados. No podemos darle gusto a todos los mexicanos que leen o que juegan Manager Zone. Le vamos a dar gusto a la gente que quiera participar, que se quiera formar parte del grupo, que de vez en cuando nos comente, oye esto y que haga comentarios constructivos, porque todos estos comentarios que se están haciendo alrededor del trabajo de ustedes, que son descalificatorios, que son escondidas en foros externos, en fin, no hacen más que manipular su esfuerzo, no hacen más que manipular su entusiasmo. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no voy a permitir que los manipulen. Así se los digo. Antes de que los manipulen, prefiero que den un paso al lado y se vayan, ¿no? Por eso es que los invito a todos a que se replanteen su permanencia y su posición en The Zone México. No es la primera vez que yo noto este tipo de manipulación en algunos miembros del staff, y me gustaría aclarar que para mí todos los colaboradores y todos los reporteros o asistentes, como le quieran llamar, que están trabajando actualmente en The Zone México son muy valiosos. Todos tienen mucho para dar y todos han demostrado tener una gran capacidad de entendimiento, de comprensión de las cosas que se pretende hacer. Así que para mí son un gran equipo de trabajo, lo diga quien lo diga. No me interesan las opiniones de un usuario nefasto, de tres usuarios nefastos, ¿no? O de 100. No me interesa, porque yo veo cómo tiene eco, cómo tiene cómo llama la atención nuestra revista en otros lugares del mundo, cómo llama la atención inclusive en México. Entonces, yo no estoy dispuesto a permitir que les vuelvan a faltar al respeto, así que ustedes deciden si quieren seguir siendo víctimas de una manipulación. Les sugiero que se hagan a un lado y dejen el espacio para otros que no quieran. Ojo, esto no tiene que ver con que sean o estén de acuerdo con lo que yo digo, porque también este es el comentario que se ha manejado muchas veces. Esto no tiene nada que ver con que estén o no de acuerdo con lo que yo digo o propongo, no. Esto tiene que ver con que los reporteros que trabajan para The Zone México tengan una opinión propia, tengan una convicción por la cual den la vida, se defiendan esa posición, y que no sea la posición de otro la que están defendiendo. Es muy fácil darse cuenta cuando están siendo manipulados y cuando no, cuando es una sugerencia o una participación realmente independiente de un comentario externo, de una federación, de una pseudo amistad. En fin, es muy fácil darse cuenta cuando están siendo manipulados. Así que, por favor, tomen las cosas en serio, tomen las cosas con más independencia, traten de ser realmente lo que son todos y cada uno de ustedes, gente valiosa que participa con entusiasmo y que forman parte de un equipo que no va a permitir ser descalificado nada más así porque sí. Cuando hubo gente que tuvo esa oportunidad en la convocatoria y no acudió, cuando tuvieron cargos que abandonaron sin dar explicación alguna, cuando tuvo que salir otro a dar la cara por ellos. Entonces, cuando una persona de esa calaña hace un comentario nefasto, hace un comentario descalificador al trabajo de ustedes, a mí me prende. Yo no sé ustedes, pero a mí me prende, y yo no estoy dispuesto a permitirlo. Les repito, si alguno de ustedes está dispuesto a permitirlo, vayan replanteándose su permanencia, díganlo, piénsenlo con calma y respondan a este mail que acompaña este audio diciéndome cuál es su posición, si quieren o no quieren seguir trabajando con lo que tenemos, porque no tenemos más, no inventemos cosas que no existen. Por eso les pido, por favor, si han interiorizado el The Zone México, saben perfectamente bien cuál es la problemática. No es el que no hay soluciones, el que no hay más secciones, el que no sale la división 2, el que falta un comentario. Esos son detalles. El problema principal de The Zone México es la falta de participación de la gente, es la falta de manos que trabajen. Muchos son los que dicen yo quiero, y tienen un historial de maltrato en los foros, de incompetencia, en fin. Entonces no pueden ser parte del equipo. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema de base que todos ustedes conocen, así que si me sugieren que saquemos nuevas secciones, que hagamos cosas que atraigan a la gente, que me están hablando de algo que no es lo que ustedes están viendo, es lo que otros ven. Así que es muy fácil darse cuenta cuando es una sugerencia de alguien que trabaja dentro, que está viviendo los problemas todos los días, cada 15 días, y que sabe por dónde estamos buscando las soluciones, en fin. Por otro lado, y aunque no sé si valga la pena, pero creo que al estar involucrados muchos de ustedes en algunas conversaciones o siendo afectados por estas conversaciones en algunos sitios, me gustaría aclarar y hacer algunos comentarios acerca del por qué pongo o no pongo ciertas cosas en la editorial. Repito, no es mi costumbre hacerlo, no tengo por qué aclarar por qué subo o no subo algún tema, porque creo que tengo la capacidad suficiente y además nunca he escondido la cara, siempre he dado la cara y he reconocido cuando me he equivocado, en fin, a la comunidad mexicana. Y creo que no he sido un editor o un head que se caracterice por lo que se ha visto en otras publicaciones, ¿no? En que se dan la coba, en que solapan la mediocridad, en que hay para la otra. Perdón, pero a mí no me gusta ser así. No me gusta ser el mexicano del montón, no me gusta ser el mexicano mediocre. Tengo un vicio asqueroso que es leer todo lo que me pasa por enfrente, así que acumulo mucha información. No soy un tipo que tiene 15 años, soy una persona de 50 años, 40 de los cuales viví en México. He representado a mi país en competencias internacionales, en muchos lugares, y he podido ver a mi país desde afuera. Es una forma, de acuerdo a lo que aprendemos en la escuela, de realizar una observación crítica, una observación objetiva. Estando adentro somos parte de lo que observamos, pero estando fuera no somos parte de lo que observamos y vemos otras cosas que no se ven desde adentro. Eso es sencillo de entender. Así que no tiene nada que ver con el malinchismo, no tiene nada que ver con con la traición a la patria. Créanme que mejor que cualquiera de ustedes conozco los símbolos patrios, conozco las historias, conozco a los personajes y conozco y me he dado cuenta de la manipulación que se hace de todos los mexicanos, incluyéndome a mí porque a mí también me manipularon en algún momento, de la manipulación que se hace de toda la población a través de los símbolos patrios, de las tradiciones, en fin, de un montón de cosas que si quieren en algún momento y con madurez hablamos, ¿no? Pero como es algo que a mí me parece que es necesario que la gente sepa, y por más que no lo sepa todo México, lo van a saber 150 o 160 personas que leen de Son México, con eso es más que suficiente, ¿no? Ahora, si todo esto que he subido en esta última editorial les parece que es ofensivo, les parece que es, como dicen por ahí, racista, que discrimina a las mujeres, yo los invito a todos a que lo lean con calma, a que se liberen de sus frustraciones o de sus prejuicios o de lo que quieran, lo lean con calma y vean en qué momento se habla de razas. Entonces, alguien que dice que ahí hay racismo es porque no sabe leer, ¿no? Si digo que las mujeres de principio de siglo y más de un pueblo, y más de un pueblo de Oaxaca, que no es por menospreciar a nadie, es una zona que tiene muchos problemas culturales y un déficit educativo importante en el país. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice todo el mundo y lo dicen desde hace mucho tiempo. Entonces, si yo digo en mi editorial que las mujeres de esa época eran ignorantes, es la verdad. Y no porque la diga yo, porque hay muchos documentos que lo dicen. Hay una historia de mexicana que lo comprueba. Ahora, que a alguien no le guste escuchar la verdad, y ese es un tema mexicano, no nos gusta que nos digan lo que está mal, nos gusta que nos alaben, que nos digan que somos muy buenos, que somos los mejores, pero no nos gusta que nos digan dónde estamos mal. Entonces, perdónenme, pero soy tan mexicano como todos ustedes y tengo el derecho de hablar de mi país como me parece que debo hablar. Y si otro mexicano les está diciendo que algo está mal, créanme que seguramente valdría la pena sentarse un poco y decir, ¿será cierto o no? Nada más preguntárselo. Pero no porque lo diga yo, porque hay muchos mexicanos en el exterior y muchos mexicanos en el interior que hablan de lo mal que está la mentalidad mexicana. No tiene que ver con el nivel cultural o con el nivel académico. Tiene que ver con todo lo que se ha manipulado el sentir mexicano. Y ahora usan nuestros símbolos patrios para decirnos que el águila representa no sé qué y que la serpiente, los partidos políticos, y que es otra manipulación. Y es evidente cómo se hace la política ahora en México, ¿no? Usando a la población para que lleven los mensajes, tal como está sucediendo en este momento. Alguien externo usa a la población para mandar mensajes, ¿no? Creo que todo esto no hace más que reafirmar que el trabajo que estamos haciendo tiene eco, genera polémica, es bueno que haya polémica cuando no es descalificatoria. Es una pena que la gente que tiene mucho tiempo en Managerzone y en Managerzone México no participe y no nos haga llegar sus experiencias que serían muy saludables para los nuevos y que siempre en la época de elecciones o cuando pasan estas cosas hablan del bienestar de la comunidad mexicana y del beneficio para la comunidad mexicana. Sin embargo, sus conocimientos, sus experiencias, sus consejos, sus sugerencias nunca llegan, nunca trascienden. Quizás trascienden a un grupito de amigos para hacerse un equipo de apoyo para el momento de elecciones o para lo que sea, no sé, pero no trascienden. Entonces es mentira, como les repito, es un mito, igual que lo son nuestros símbolos patrios, aunque les parezca que es una ofensa. Es un mito que no tiene, que decir que es un mito no tiene nada de malo. Decir que es un mito es simplemente ratificar que las cosas pueden ser de una forma y parecer de otra. Que desgraciadamente los mitos no están relacionados con la realidad, sino con la función que van a cumplir. Entonces, si alguien no sabe leer las cosas que se encuentra por ahí e interpreta lo que mejor le parece, y bueno, es un problema de él, ¿no? Yo lo único que quiero es dejar claro que ustedes son un equipo de trabajo muy valioso que han demostrado mucha, pero muchísima responsabilidad, algo que me sorprende porque en el mundo, les repito, los mexicanos somos mal vistos por flojos, por irresponsables, por impuntuales, etcétera, etcétera. No se los voy a contar porque ustedes lo saben mejor que nadie, aunque no lo quieran ver. Me sorprende mucho y me da mucho gusto encontrarme con muchachos jóvenes que están participando, que están haciendo. Para mí son muy valiosos. Yo no sé cuánto valgan para ustedes mismos, pero yo les aconsejo, no se dejen manipular. Les repito, contesten a este mail diciendo cuál es su posición, cuáles son sus convicciones, para el lado que sea, no importa, pero necesito saber con qué personas cuento y de qué manera vamos a seguir realizando las publicaciones quincenales, ¿no? No sé, por ahora esto es lo más importante. Antes de seguir sacando más secciones, antes de definir. A la revista le falta mucho, sí, es cierto. Le falta un área que hable de tácticas, le falta una cuestión que enseñe cosas que no tengan que ver propiamente con el juego, sino, no sé, algo de diseño para los PDDs, algunos consejos útiles, en fin, no sé. Hacen falta muchas cosas. Hay muchas secciones que están todavía en veremos, que no hay manos para hacerlas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prisa por tener más secciones si todavía lo que tenemos ni siquiera está bien hecho? Todavía ni siquiera está bien definido. ¿Cuál es la prisa de tener más? Si alguien tiene prisa por sacarlas, que se encargue y que diga, acá está el proyecto, listo, pum, pum, pum, y listo. Así sí. Y que pasen un proyecto sustentable. Y digan, aquí está la onda, se va a hacer así, así, fulano, sutano se encarga, ¿verdad? Y así sí. Ahora, con los recursos que tenemos, es imposible, así imposible, poder estar generando secciones nuevas una tras otra y sobre todo porque en algún momento la vida real les va a impedir poder seguir participando y eso es algo que ya nos ha pasado y no me quiero quedar con 30 o 40 secciones al aire y después no salir más que con dos o tres que se quedan. Entonces, les pido por favor que contesten el mail y que se mantengan al margen de comentarios que afecten su propio trabajo. A mí lo que puedan pensar uno, dos, tres personas que no han hecho más que enviar mensajes descalificatorios a todo el equipo, a este y a otros equipos anteriores, a mí no me afecta porque yo tengo asumido que no se ha hecho un mejor trabajo en The Zone México que el que se está haciendo ahora. Sobre todo que mucha gente de otros países, como les decía, de Turquía, de Colombia, de Chile, de un montón de lugares, me llaman para preguntarme cómo hacer, cómo salen del apuro, qué onda, cómo se pueden mover con sus cosas, en fin. Entonces quiere decir que estamos dejando una huella en los demás, que somos un referente para los demás, y esto no lo pudo conseguir el equipo de trabajo anterior, no pudo ser un referente para nada, fueron una copia de todo lo demás. Yo no soy un mexicano del montón, yo no copio a nadie, a mí me gusta ser original, yo tengo ideas propias, las defiendo y si alguien las quiere compartir conmigo, adelante, y si no, que traiga las suyas, que sean propias, bien terminadas, porque esto es muy abusivo por parte de cualquiera venir ahora que ya todo está armado y decir, esto está mal, esto se puede hacer así, esto se debe hacer así, esto lo tendrían que... ¿Quién es nadie para decir cómo se debe o cómo se tiene que hacer si no está involucrado? Si solo da instrucciones para que lleven un mensaje. No, eso es cobarde y es abusivo. Y yo ni soporto a los cobardes ni les doy cabida a los abusivos. Así que esta es mi posición frente a ustedes, frente a los directivos del juego y frente a los detractores de la revista y frente a toda la comunidad mexicana. Esta es mi posición. Si alguien tiene alguna otra propuesta, como les dije en el mail anterior, si alguien tiene una propuesta, si alguien tiene la capacidad para llevar a cabo el trabajo sin que se pierda lo que se ha conseguido, o aunque se pierda, si alguien tiene una propuesta, que la suba, que diga, esto es, lo vamos a hacer así, así, así, el encargado de tal es tal, y bla, bla, bla, bla, y que sea sustentable. Porque es muy fácil tomar las riendas, sacar a todo el equipo que está trabajando ahora, y una vez que están arriba, volver a abandonar y volver a dejar y volver a tener los mismos problemas que sabemos que existen porque los va a tener cualquiera y escudarse en esta excusa. Así que para escudarse prefiero que se escuden ustedes, que se están sobando el lomo, que han trabajado fuerte, que son personas valiosas y que merecen todo mi respeto, toda mi consideración porque hasta el momento se lo han ganado. Espero que siga siendo así. Esto no depende de mí, sino de ustedes. Se las dejo de ese tamaño, muchachos. Piensen bien en su respuesta. Y nos estaremos viendo la próxima semana para la publicación 121. Hasta luego.